arriba, arriba. Y una vez más, y porque tú lo pides, vuelven desde el norte, chico, y para todo Chile, los chicos de la manada. ¿Cómo dice? Ven y déjate llevar con la magia del deseo del amor. Ven y deja que decidan nuestros cuerpos. Acércate, bañemos nuestros cuerpos con sudor. Ven, acércate, mira cómo sufre mi corazón. Y estas son las canciones que siempre estarán en tu corazón. ¡Te gusta! Ven y déjate llevar con la magia del deseo del amor. Ven y deja que decidan nuestros cuerpos por los dos. Más y desata tu piel con mi calor. Ven, acércate, bañemos nuestros cuerpos con sudor. Y aquí te presentamos otra de las canciones que siempre estarán.